Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá estamos con amigos de la casa, porque son vecinos, nos separa una pared. ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien, bien. Bien. Estudiantes bien. De la escuela pegadita, la escuela que es parte de esta bien. Gráfica recuperada y que tiene un montón de cosas que se fueron desplegando para esta comunidad hermosa que es el barrio de La Boca y Barracas. Son estudiantes de la escuela de reingreso, que ¿cómo se llama la escuela? De 2 a 4 de los trabajadores gráficos. De los trabajadores gráficos, la 2 del Distrito Escolar Cuarto. Bueno, quien les habla, Clarisa Gambera, está Alejandra Zárate, mi compañera. Nosotras somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes llegamos a este estudio a hacer radio de verdad, como suelen decir los estudiantes de las distintas escuelas. Radio de verdad, porque nos está escuchando un montón de gente que le interesa saber qué se está haciendo en las escuelas públicas, qué opinan los chicos y las chicas de las distintas escuelas, y también como una apuesta, eso, ¿no? Por el derecho a la comunicación de les jóvenes, de las y los jóvenes, y que en primera persona puedan poner a circular sus voces. Bienvenida Laura, tallerista del taller de radio, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? Sí, primero muchas gracias por habernos convocado y habernos invitado, y gracias a las chicas y a los chicos del taller de periodismo que también nos acompañaron hoy acá. Bueno, bienvenida, bienvenidos y bienvenida ahí a la compañera que ahora van a tener tiempo de presentarse. Contarles que, bueno, fuimos a tocar el timbre y a decirles, che, hace bastante que no nos vemos con la escuela de acá al lado, que sí hicimos alguna vez algún cruce. Uh-huh. Y por qué no hacer un poco de aire y que nos cuenten. Y claro, tienen un taller de radio, tienen un espacio de periodismo. Era interesante invitarles y que abrirles el espacio, ¿no? Para que puedan empezar a visitarnos más seguido. Sí, a conocer un poco las instalaciones, que acá decían, parece una radio profesional. Es una radio profesional. Es una profesional. Radio preciosa, la radiográfica sí. Cada vez está más linda, siempre sí. Lo decimos, sí, afuera, sí. Adentro, ¿vieron lo que es este lugar? ¿Les gusta? Sí. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a presentarnos. ¿Quién está aquí? Vos sos el compañero que hace taller de radio, ¿no? Sí, sí. ¿Tu nombre? Mi nombre es Milton Morán Silva da Cruz. Bienvenido, ¿y allá? Mi nombre es Arturo Fernández. Nicolás Yala. Federico Di Pietro. Bien, bueno, bienvenidos. ¿De qué año son? ¿Cómo es la escuela de ustedes? ¿Está dividida por años, por materias? Cuéntenos un poco. Yo le adelanto a quienes nos escuchan que es una escuela de reingreso. ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes que descontinuaron por algún motivo y están volviendo a estudiar. Pero tiene un formato más parecido a la facultad, ¿no? ¿Quién me quiere contar un poco? Dale. Yo vengo de una escuela llamada CBO. Son 3 años que después uno tiene que retomar y terminar el título. Sí. Y se trata de como de que es una escuela que te prepara para la secundaria. Y como que son muchas materias y esta escuela como que te ayuda mucho a terminar más rápido y con sus talleres que al no ser una materia por ahí uno disfruta más y como que lo ve como un juego en cierto punto y como que te proyecta algo para el futuro. Bien, Nicole, ¿cómo te decidiste? ¿Cómo fue que llegaste a la escuela de reingreso? Por un amigo, Federico, ya que repetí el año cuando estaba la pandemia. Y bueno, fue por un amigo que estaba por la escuela. Bien, entonces, es una oportunidad para, por distintas razones, uno dejó de ir a la escuela, le pasaron cosas y puede volver a inscribirse. ¿Hay que tener una edad en particular? Creo que no. ¿Hay que ser mayor de 16? Sí. Mayor de 16, ustedes porque ya son toda gente más vieja. Sí. Digamos que sí. Bien, hay que tener 16 o más y hay que estar con ganas de volver. Se estudia materia por materia, ¿no? Vos, si uno, por ejemplo, hay una materia que cuelga y falta y no la pudo dar, no repite de año. ¿Qué hace? Digamos que cuando pasa ese tipo de cosas, va a la misma ola que estuvo con la materia y lo toma ahí, y cuando termina ya su hora, vuelve a su aula. Exacto, recursás esa materia y seguís con el resto. No es que tenés que hacer todo otra vez, no, vas metiendo las materias. Sí. Bien. Bien, hay posibilidad de adaptar, me decía mi compañera Ale, trayectos educativos, que si trabajan, por ejemplo, puedan entrar más tarde a la escuela, ¿eso existe como posibilidad? Sí. Sí. Creo que sí. Bien, entonces es una escuela que ha pensado respuestas concretas para problemas concretos. Sí. Y entonces está interesante para que la gente conozca que existe esta modalidad. Y hay algunas escuelas de reingreso que uno puede ingresar en agosto también. No solamente en marzo con el ciclo lectivo, sino que si colgaste y tenés que volver para no perder la mitad del año, también se puede. Así que es interesante la escuela que ustedes nos traen, para que hay gente que por ahí está escuchando ahora y tiene ganas de volver a estudiar, o colgó, o algo le pasó con la pandemia, que estuvo muy difícil. Bueno, acá hay una escuela pegadita, radiográfica, que es una oportunidad en ese sentido. Cuéntenme un poco de los talleres. Vos hacés el taller de radio. Sí, sí. Contame un poco. El taller de radio, viste, bueno. Cuando arranqué en el taller de radio, lo que practicamos con la profesora Laura, viste, bueno. Estuvimos practicando de cómo se hace la radio, qué es la radio y qué consejos necesitas para mejorar tus temas. O sea, bueno. Primero, en la radio, lo único que aprendimos son los efectos de sonido, las interacciones, el efecto de corte de cortina nomás. Y viste, y bueno, y la música. Bien. La música de trasfondo. Bien. Así que bueno. Y bueno, así lo como tengo que decir nomás. Ahí está, nos metió de lleno en el mundo del lenguaje radiofónico y todo lo que los elementos para hacer radio, ¿no? Ustedes hacen otro taller, que es el de periodismo. ¿Quién me quiere contar? A ver, en el taller de periodismo buscamos la información que algunos quieren. Como a algunos les gusta deporte, busca esa información de cómo es, todo eso. Bien, sería. Entonces, ¿y hay otros talleres que ustedes no hacen? Sí. Por ejemplo, sí. Teatro. ¿Teatro? ¿Ustedes hacen teatro? Hay de teatro, hay de artes plásticas, hay también de música, hay taller de deporte, no sé si me está faltando uno, de periodismo, de radio. Esos son los talleres que hay. Y muralismo también, sí. Artes plásticas. Ah, sí. Muralismo, que es un poco, es un poco cuadra, también, claro. Es la identidad también de la escuela. Les contamos a quienes están escuchando que por ahí no saben, nosotros la escuela está sobre la misma cuadra que también está la radio y que está la gráfica, y estamos sobre Avenida Patricios, y van a ver que ya llegando a la escuela se notan, llegando a la cuadra de la escuela se notan los colores, los murales. También en la escuela, ingresando, que está en el primer piso, hay varios murales distintos, con lo cual es parte de la identidad un poco de la escuela. Bueno, si les parece, escuchamos a Graciela. Graciela es la directora de la Escuela 2 del Distrito 4 y nos cuenta un poco de los talleres en el audio que trajimos, ¿no? Sí, vamos a escuchar el primer audio. No, les puedo contestar como actual directora desde agosto del año pasado, pero también como tallerista de periodismo hasta esa fecha. Estuve unos cuantos años junto con Nélida. Los talleres en la escuela existen desde que se crea la escuela. Siempre estuvo la idea de que hubiese talleres que funcionaran a contraturno, y fueron pasando muchísimos talleristas. Ya no sé dónde poner el amor. Y ahí escuchábamos a la dire, a Graciela, y nos contaba. Graciela Nieto, que nos cuenta un poco de la historia de los talleres, de cómo fueron pensados. Graciela, antes de ser directora, era profesora y también tallerista, junto con Elia, que es la tallerista, la profesora de los chicos del taller de periodismo. Ella estaba en el taller de periodismo. Entonces nos empezaba a contar y a meter de a poco en esto que es los talleres extracurriculares de la escuela 2 de 4 de trabajadores gráficos. Fede me decía recién fuera del aire que te podés anotar a todos si querés, porque son en distintos horarios. Sí, son de martes hasta viernes y no se cortan, ponen los horarios. Entonces vos podés anotarte en todos si querés. Sí. Y también me decías algo de te anotás porque querés, es como un espacio libre, entonces también te mueve el deseo ahí un poco, tenés ganas de hacerlo y te inscribís. ¿Es así? Sí, sí. No corre como materia, si uno quiere, tiene la oportunidad. Bien. Milton, tenés voz radiofónica, te lo dijo la profe ya. Claro, ¿viste? Todo, suena a radio. Todo cuando estuve, mis amigos de antepasado, mis profesores también, ¿viste? Ahora, no dije ninguna novedad. Ahora los de la anterior escuela que estuve ya me estarán preguntando, sé si soy yo o no. Claro, ahí hay una voz interesante, ¿no? Pensar que se abre un mundo, el mundo de la radio, a partir de, bueno, una característica que es notoria. Y vos me contabas que aprendieron a editar cuestiones vinculadas al sonido. ¿Te gusta también esa parte? Porque hay gente que habla en la radio, pero no sabe hacer todo lo otro. El trabajo del operador técnico, por ejemplo, es específico, ¿no? Es un saber específico. Sí, estuvimos, más que nada estuvimos como escuchando para analizar. Todavía no llegamos a la parte de editar. Los audios, porque estábamos como esperando el momento, todavía no llegamos a editar, pero ¿qué estuvimos haciendo? ¿Qué estuvimos escuchando en el taller? ¿Te acordás algo, Milton, de lo que estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando que hay un sistema de radio que se llama podcast. Por lo que, si no saben qué es un podcast, para los que están escuchando en esta radio, les digo, un podcast es un, como digamos, hacer una entrevista, pero personalmente, digamos. Un podcast es como intentar entrevistarte como a vos mismo, pero con otras instrucciones, nomás. Bien. Por ejemplo, podés hacer en computadora, porque eso es más fácil. O también con una sola persona, ¿viste? Porque un podcast es hacerlo de forma independientemente de hacerlo nomás, en relación con la radio. Escúchame, Milton, el próximo programa que te invitamos me traes un podcast. ¿Qué te parece? Vas a ver a quién entrevistás, buscamos un tema, me parece que es interesante. El nuevo soporte para escuchar radio, ¿no? Sí. Que la otra vez fui a un lugar y me dicen, yo nunca escuché la radio, casi me muero muerta. ¿Cómo nunca escuchaste la radio? Pero muy joven. Muy joven. Después resulta que sí escuchó la radio, no por ahí de las maneras más tradicionales, pero la radio sigue viva de otras formas, ¿no? Tal vez en estos nuevos formatos y que la escuchás, no sé si en vivo, por ahí en diferido en el tiempo. La radio está ahí. Aparte está cuando te subís a un colectivo, está, no sé, en la casa de la abuela. ¿Ustedes escuchan radio? Sí. ¿En qué situación escuchan radio? Cuando es algo de deporte siempre escucho cada vez la radio. Bien, clave, escuchar la radio. Los relatos de fútbol por radio están más buenos incluso que en la tele, eso, ¿no? Eso es lo que me interesa. Todavía hay gente que escucha la radio y baja el volumen de la tele. Todavía existe eso. ¿Escuchás la radio vos, Nicole? Sí. ¿Dónde la escuchás la radio? En mi celular. En tu celular. Sí. Bien. Fede, ¿vos escuchás radio? Sí, mayormente cuando viajo me gusta, como que me acompaña. Te acompaña. ¿Qué te gusta escuchar en la radio para que te acompañe? Música. Mayormente la música. O hay alguna entrevista que esté debatiendo algún tema interesante. Una maravilla, la radio sigue estando vigente y es un mundo maravilloso, ¿no? De voces, de información, de investigación periodística. Y tenemos un segundo audio. Tenemos un segundo audio también de Graciela. De Graciela. Y nos cuenta que también los talleres pueden volverse un el aprendizaje de un oficio que se puede convertir en un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Nos cuenta un poco algunos casos que hubo a lo largo de la historia de los talleres en la Escuela de Trabajadores Gráficos sobre algunos casos como de inserción laboral a partir de los talleres. Bueno, escuchemos a Graciela entonces. Y qué importantes que fueron los talleres, que había muchos chicos que eran terribles, que tenían problemas de conducta, pero muy graves, y que iban a los talleres, que por ejemplo iban al taller de música los viernes con Alejandro y tenían un comportamiento, te diría, ejemplar, y vos los veías y eran pibes que no querían entrar al aula, que no querían hacer ningún tipo de actividad más que bardo, e incluso hubo uno de los chicos que, mira, hace unos meses vino a buscar el título, que gracias a los talleres entró a trabajar en la radio, fue operador de la radio, incluso, bueno, ahora cuando volvió le preguntamos si había estado trabajando en una radio de Mar del Plata. Digamos que los talleres, y esto es algo que también hay que hacer hincapié, pueden significar una salida laboral, ¿no? El taller de periodismo, que incluso taller de periodismo hubo una chica que formaba parte del taller y que escribió un cuento, y el padre, que le gustaba dibujar, no desde la formación, sino desde esas ganas, ¿no? Ilustró el cuento que había hecho su hija, chicos que dibujaban, que participaban de la etapa de Utopía Juvenil, que es la revista que en algún momento salió en formato papel en la escuela, después salió en formato digital y tenemos ahora el proyecto de relanzarla, porque, bueno, presentamos un proyecto y ganamos, entonces tenemos ahí disponible unos fondos para que la revista vuelva a salir y que sea una realidad. Bueno, escuchábamos ahí a la directora contando un poco, claro, ¿qué significa esto que me decías vos, Fede, que los talleres se hacen porque tenés ganas de hacerlo y cuando las cosas tienen que ver con que te gustan y pasan cosas por ahí, en vez de quedarte afuera en el pasillo, tenés ganas de entrar y te encontrás con mundos que se abren a partir de esas propuestas, ¿no? Qué interesante los talleres. ¿Qué otro taller? A ver, ¿teatro, periodismo? ¿Quién más hace algún otro taller? Yo, aparte del taller de periodismo, hago el taller de deportes, que es cada viernes a las 11 ¿sí? hasta la 1 de la tarde. Bien, ¿y qué hacen? Como hacemos como cualquier tipo de deporte, fútbol, básquet, voleibol. Ah, recorren distintos tipos, mira qué bueno. Sí. Bien. Milton, ¿haces algún otro taller? Sí, de muralismo. Porque, viste, hace como ya 2 años que yo ya no dibujo más, viste. Y bueno, ahora como ya que, bueno, un compañero mío que es de mi curso, que dibuja, pero dibuja como una barbaridad. Y entonces dije, ¿por qué no entonces no vuelvo a dibujar, viste? Porque yo ya cuando comenzó durante la pandemia, viste, cuando estaba en primer año en el CBO, viste, que bueno, el CBO tenía oportunidad de hacer de cualquier cosa, pero cuando comenzó la pandemia, viste, como que si ya se me fue las ganas de dibujar, viste, ahora como yo ya empecé con esta escuela y como, bueno, mi hermana, viste, que es una artista también, y entonces, y como yo la sigo a ella por Instagram, porque viste, bueno, nos hablamos, nos vemos y eso, ella también es artista y bueno, me gusta también sus dibujos y como hace su obra de arte. Entonces me dije yo, también me podría animarme también a dibujar, viste, porque la oportunidad que intenté hacer también, volver a hacer un dibujo, ese también quería hacerlo, porque viste, cuando yo ya hice de muralismo, creí que me costaría hacerlo de vuelta, porque viste, hace una banda que no hago. ¿Y cómo resultó la experiencia? Bien, me resultó bien, la profesora es buena, y bueno, me da un orgullo que podía hacerlo de vuelta. Bueno, me encanta lo que está diciendo Milton. La pandemia nos sacó las ganas de un montón de cosas, pero volver a la escuela, volver a encontrarnos,

Seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Sindicato Argentino de Docentes Privados, Seccional Capital Federal. Educando para la justicia social. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Estamos charlando un montón en la cocina de la radio, que es cuando estamos fuera del aire, contando sobre el taller de radio y la investigación en el taller de periodismo. ¿Ustedes eligen temas y se ponen a investigar un poquito sobre esos temas? Digamos que sí, que investigamos sobre esos temas que nosotros buscamos y ahí nos aparece la información, lo escribimos en una hoja y después lo subimos al Word, y ahí se guarda todo lo que hicimos por ahora en el taller de periodismo. Bien, Artur, ¿qué investigaste? Yo investigué sobre dos temas, la guerra entre Rusia y Ucrania y los mejores jugadores de la Argentina. ¿Quiénes son los mejores jugadores de la Argentina? En la Argentina tenemos a Di Stéfano, el que ganó el Super Balón de Oro, tenemos a Maradona y tenemos a Messi. Es verdad, ¿no? Claro, grosos. Sí. Bien, ¿y algo que recuerdes sobre el conflicto y la guerra de Ucrania-Rusia? Que ese conflicto, creo que me acuerdo, empezó como en el 2022, pero a fines de febrero, marzo, que empezó con una bomba que Rusia le lanzó a Ucrania para quedarse con sus tierras, algo así, me acuerdo. Bien, parte de la agenda que está ahora sucediendo, ese conflicto es noticia. Sí, por eso. Porque tiene actualidad, ¿no? Esto de buscar cosas con actualidad y también investigar sobre temas que nos interesan, que no es que son una noticia, pero que son temas de interés. Fede, vos me contabas que estuviste investigando sobre la industria de la moda. Sí, todo lo que tenga que ver con los estereotipos y todo eso que nos impone la sociedad. Se ve mucho como que es a la mujer siempre, pero a veces los hombres sufren un poco. Sobre esto que la mujer siempre la muestran flaca en todos lados. Sí. Cosa que no es así. El mundo no basa un maniquí que es flaco y que una persona no pueda ir a comprarse ropa por el simple hecho de que no encuentre talles y todo ese tipo de problemas que ocasiona. Bien, la industria de la moda entonces estandariza como si todos los cuerpos fueran como un maniquí, ¿no? Sí. Más todo lo que contamina día por medio, todo el tiempo, mayormente los famosos diseñadores con sus París y todo, que hacen los desfiles, todo el tiempo sacando ropa, líneas nuevas, innovando, cosa que no piensan en la ecología, en lo que toda esa ropa después ya pasa de moda y la gente lo tira. Bien, claro. El consumo, ¿no? La moda instala consumo permanentemente, entonces lo que se usó el año pasado, chau. Sí, mayormente yo creo que ahora hay una iniciativa de la moda circular o de ropa circular. Contame de qué se trata. De lo que vos usás, se lo podés dar a otra persona, intercambiar prendas, que es una forma de ecología. Claro, de evitar el consumo y que todo se convierta en basura. Eso es la famosa Feria Americana, pero sí. Ahora es como más cool, ¿no? Sí. Esto de la moda circular. Pero es eso, es la Feria Americana, la ropa que está bien, por ahí la podés vender y se puede reutilizar, otra persona la compra. Sí, también no desechar la ropa si se te rompió un poquito en la rodilla. Bueno, pongámosle un parche o algo, con tratar como de reutilizar la ropa y no tirar y estar desperdiciando tanto, ¿no? Tiene que ver también por ahí. Eso sería más customizar la ropa, que está muy de moda, cambiar, cortar, coser. Como que vos le hagas algo a tu ropa. Sí. mirá vos. Intervenir la ropa, está muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Customizar. Chan, no la sabía. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bien, entonces, pensar en la industria de la moda tiene un montón de dimensiones. Me contaban fuera del aire sobre la ley de talles también, ¿no? Sí, mayormente yo lo que veo que en ciertos lugares se cumple, pero en ciertos lugares no. Yo paso por Florida o por algún lugar y sigue todo igual. Los hombres siempre el maniquí flaco, las mujeres con una cinturita, sí, o que no representa nada. Y el large parece un chiste, ¿no? Sí. Pues este es el large, entonces yo necesito un extra recontra relarge. Sí, estamos todos en la misma, que vas a buscar algo y es como necesito una carpa. ¿Qué claro, porque los talles están todos desfasados. Total. ¿Cómo hacen estas investigaciones? ¿Dónde buscaste esta información, Fede? Por fuentes de internet, revistas. Mayormente las revistas te lo pintan todo como color de rosa. Mayormente ahora todo con Instagram, TikTok y redes sociales, la gente ve todo, tendencias y cosas que como que estaría bueno visibilizar ciertos temas. Milton, ¿vos tenés algunas preguntas para hacerle a los compañeros? Contame. Sí. Primero voy a preguntarle a Nicola Ayala, ya como la indiqué. Bueno, ¿cómo te suena el taller de periodismo nomás? Realmente interesante, ya que obviamente podemos hablar de tema lo que queramos y después de buscar tema lo que queramos, tenemos que buscar a través de internet o informaciones a través de YouTube, video o revista. Por ejemplo, yo elegí el tema de el acoso, que sería el bullying, ya que obviamente me ha pasado a mí cuando estaba en la primaria y fue bastante difícil para mí, ya que obviamente no sabía defenderme y fue un golpe muy fuerte para mí y realmente el bullying es como bastante jodido, ya que lo puede afectar a los jóvenes o a niños y después tiene que denunciarlo o pedir ayuda. Bien, es una forma de violencia el bullying, se da en la escuela un montón y es por ahí entre dos personas, pero los otros están mirando, otros se enganchan, otros sí. Repiten y algo que parece un chiste se vuelve una discriminación y nos hace sentir muy mal, ¿no? Y estamos todas las personas involucradas porque el que no hace nada también es parte un poco del bullying, ¿no? Sí. Hay que poder denunciarlo, no guardárselo. Obviamente. Nicole, es interesante, ¿no? Porque uno elige un tema porque alguna vez se sintió en ese lugar, pero ahora sos una periodista y le estás contando a la gente que escucha en la radio que esto existe y que está bueno hablar. Es un cambio de lugar ese, ¿o no? ¿Te habías imaginado que te ibas a convertir como en una periodista en una radio de verdad contando sobre el bullying? No, obviamente no. ¿No lo habías pensado? No. Bueno, tal vez hay chicos o chicas que están escuchando y está bueno, ¿no? ¿Qué hay que hacer si una está en una situación de bullying? Pedir ayuda a familiares o amigos o a su familia. Si la escuela no hace nada, tiene que denunciarlo. Y después de eso tiene que ir a terapia, si le ha pasado algo muy grave. Y bien. Cambiarse de escuela, obviamente. Para tener un lugar donde contar lo que sintió y lo que le pasó. Sí. Bien, pero siempre hablar, buscar a alguien, algún adulto de referencia, que por ahí es en la escuela, por ahí es en casa, por ahí es en otro lado, en un club, pero contarle a alguien lo que te está pasando. Es buen consejo para dar en una radio, seguramente hay gente que está escuchando y le va a venir bien lo que estás diciendo, Nicole. Sí, igual hay mucho tipo de bullying y mucho tipo de cómo hacer bullying a una persona, no solamente molestado, también puede ser como algo físico o emocional, da comentario bastante negativo a una persona, también lo puede lastimar. Exactamente, y también hay como un agravante que es los dispositivos tecnológicos, ¿no? Ah, sí. El ciberbullying. Sería ciberbullying, sería eso. Da como una cuenta falsa a una persona, le hace daño a una persona. Pero ahí son muchas más las personas que ven, ¿no? Entonces se amplifica el daño. Eso sí se verá. Y eso bien. Pasa mucho en la vida de A, o en la película y todo ese tipo de cosas. Bien, eso sucede. Entonces, sí. Por un lado puede ir ayuda y contarlo. Y por el otro lado, si estamos de espectadores, tomar una posición distinta. El que se queda mirando y deja que las cosas pasen termina siendo un poco cómplice. Así que está bueno intervenir para que deje de pasar, ¿no? Obviamente. Muy interesante el tema, Nicole. ¿Alguna otra pregunta tenés para tus compañeros? Segundo a Di Pietro, porque viste. Bueno. ¿Cómo es la profesora del taller de periodismo? ¿Buena y como así decirlo, que sobretiene el conocimiento o algo, y por dónde te enseña nomás? La profe, la verdad, es muy, muy buena, muy copada, podríamos decir. Siempre ella nos da temas libres para elegir, sabe mucho, nos corrige cada vez que usamos la compu para redactar quizás algún tema. La profe nos da a elegir, nos dio a elegir un tema que cada uno puede elegir lo que le gusta y escribir a base a lo que le gusta. ¿Te quedan preguntas? Harto de BTV. ¿De dónde sacan toda la información que en el taller de periodismo que buscan? A ver, digamos que la información que sacamos a veces es por internet o la computadora, o lo buscas por el celular, algo así, digamos. Que ahí, cuando te aparece la información, ahí escribís todo lo que te sale, o algunas partes que no estén, lo corregís ahí cuando lo escribís. Bien, entonces, contamos ahí un poco. Esto es el taller de periodismo, investigar los temas que te gustan, contar con una profe copada que te está mirando, te ayuda a redactar, ver distintas fuentes y animarnos a ponernos en el lugar de periodistas a partir de algo, por ejemplo, lo que contaba Nicole, algo que me pasó a mí, pero ahora yo estoy pudiendo dar vuelta a esa experiencia y compartirla con otras personas para que puedan estar informadas, para que no tengan miedo de hablar, para que sepan qué hacer. Está buenísimo lo del taller de periodismo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Escuchamos un poquito de música y después nos queda el último bloque? ¿Les parece bien? Sí. Vamos a escuchar un poquito de música entonces. Baby, no me llames que ya estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, aloca. Bajé con un flow nuevo. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo vio de sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami y no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio de sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio de sí, que estamos tu mami. Yo ando de este chamba, a loca. Bajé con un flow nuevo. que me ha dado a ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer. Seguimos charlando, bailamos al ritmo de las canciones que nos traen de propuesta y charlamos un montón sobre los talleres, la posibilidad de fortalecer una estrategia de inclusión educativa a partir de poder elegir lo que a mí me gusta, ¿no? Que vos decías ahí, Nicole, está bueno, ¿no?, poder elegir teatro. ¿Cómo te sentís con la posibilidad de hacer talleres extracurriculares? Bien, es más divertido de salir de la ubicación del estudio y de la casa, poder hacer lo que queramos o sentirnos vivos. Claro, es como, hay algo de una vitalidad, cuando uno elige lo que quiere y lo que le gusta, hay una vitalidad que no hay con qué darle, está buenísima, es sentirse más viva, ¿no? Claro. Sí. El lugar de los talleres, a ver, vamos a escuchar el audio, el lugar de los talleres como un trampolín para hacer otras cosas, a ver. Los talleres se vinculan y se relacionan con, desde las prácticas pedagógicas, con lo curricular, pero desde otro lugar. Se han involucrado en proyectos específicos de la escuela y han generado, por ejemplo, decisiones vocacionales de estudiantes donde se han dedicado a lo que un taller les dio. Por ejemplo, hay estudiantes que han sido periodistas, locutores, después de haber transitado por los talleres de la escuela. Hoy siguen siendo ese lugar, tienen ese lugar, tienen ese prestigio y tienen la llave de un montón de cosas que suceden que sí suceden en otras, en las materias y en la escuela, pero que muchas veces son el complemento, ¿no? Como un espacio que abre puertas a estas trayectorias escolares que, bueno, han sido vulneradas antes y que la escuela trata de recuperar para que sean de alguna manera ya exitosas en ese cuarto año, ese fin de año con el título, ¿no? Que sea finalmente el título, ese corolario de una trayectoria finalmente exitosa. Era Pablo, ¿no?, el coordinador del área de talleres, profe. Sí, es Pablo Pellegrino, que junto con Flor son los dos coordinadores del área de talleres extracurriculares, y él nos contaba algunas cosas, nos respondía algunas preguntas sobre los talleres y hace mucho hincapié sobre esto, sobre que los talleres son como una puerta, como decía Nicolás un rato, a hacer como otras cosas y a esto que decías vos, a seguir lo que te gusta, el deseo de lo que te gusta. Sí, muy interesante. Pensaba cuando nacen las escuelas de reingreso, ¿no? La pregunta sobre por qué algunos chicos y chicas se pierden de la escuela, cómo abrir esas puertas para que vuelvan. Y es aportando los significativos, mundos nuevos, estrategias de continuidad que no sean tan rígidas como por ahí en algún momento planteaba la escuela, poniendo también las tintas en lo que nos gusta y no solo en, no sé, en la matemática, en la lengua, lo más tradicional. Si eso también pasa, pero abrir otras dimensiones, me parece súper interesante. Quiero saber un poco más, porque Milton, que hizo acá conmigo preguntando cosas, entrevistando también a sus compañeros, no le preguntamos nada a él. Vamos a preguntarle qué cosas investiga, qué hace en Taller de Radio, un poquito nos contó, y un poco, bueno, cómo llegaste vos también, ¿no? Bueno, viste, desde que dejé la primaria en 2018 y coso, yo no iba a ingresar al CBO, viste, ni tampoco ni que aunque tuviera que terminar el CBO, ni tampoco estaría acá, viste. Yo, cuando terminé la primaria, viste, me quería anotar al Maipú, ¿viste? El Maipú por donde queda, por cerca de Martín García, bueno. Sí. Al final, aunque completé todas las materias, ¿viste? No quedé ninguna rendida en la primaria, me costaba algunas bandas. Entonces me decidí reingresarme, digamos que anotarme en la escuela que se llama CBO 4 Paulo Freire nomás. Una vez terminada, fui a visitar lo que es la escuela, viste, porque siempre me ha querido estudiar por un taller, ¿viste? Normalmente de ser, obviamente, de radio, ¿viste? Y al final, bueno, ¿viste? Terminé acá y ahora veo que lo estoy logrando bien. Ahora veo que las cosas que yo veo se están, me están completando poco a poco hasta ver que estoy logrando lo que yo quería, ¿viste? Lo que ahora que yo quiero y ahora lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, cada persona quiera cumplir su destino, siempre lo va a poder cumplir, siempre que se esté buscando la manera para esforzarse, así que... Bien, bueno. Buscando, entonces... eso, empezar a buscar hasta encontrar dónde es el lugar para concretar lo que tenés ganas, tu deseo, tus sueños, tus intereses vocacionales, algo de eso hablábamos con los talleres, y animarse. Acá estás haciendo radio, estás en el taller de radio, bueno, nada, es una posibilidad. Otra vez un mensaje para quienes están escuchando, por ahí hay algún pibe que dejó la escuela, no encuentra por dónde, hay que seguir buscando hasta dar con el lugar, ¿no? Sí, hay que seguir buscando, sí. Siempre cuando veas a ese mismo colegio que tenga cosas lo que vos ya es eso lo que estás buscando, ¿viste? Porque acá te muestran, acá te pueden ayudar para todas las necesidades que tengas que cumplir, lo que siempre querés. Bueno, profe, después de lo que está diciendo acá este estudiante sobre la escuela, ¿no? Te veo la cara, sí, te veo, sí, la cara, sí, de emoción, sí. Es que es muy lindo lo que dijiste, Milton. Es muy lindo todo lo que está diciendo. La verdad es que sí, es emocionante. Porque aparte, acá estoy yo, que soy nueva en la escuela, que empecé este año, pero atrás y por ahí también escuchándonos está la directora, los otros profes de los otros talleres, la gente que viene luchando por la escuela hace un montonazo, y una de las cosas que por ahí a mí me llama más la atención desde que empecé en marzo es la identidad de la escuela con Mundo Patricios, la identidad de ser una escuela que está muy fuerte en el barrio, y la verdad es que eso se siente y es lindo formar parte de ese proyecto. Bueno, es muy lindo tenerlos acá, los vamos a volver a invitar, sepan que este es un estudio abierto y que el programa REC y nuestro programa Hora Libre en el Barrio está abierto para que puedan seguir haciendo prácticas de este taller de radio y de periodismo, micrófonos abiertos, nos encantó que pudieran estar hoy. Nada, también esta caricia que nos hacen en la devolución los estudiantes, en un tiempo de hostigamiento hacia el mundo docente, saber que la escuela sigue siendo este lugar de referencia para encontrar los sueños es muy gratificante. Nos queda un audio que es la invitación a la muestra de fin de año de los talleres. ¿Se hace una muestra con todas las producciones? Sí, sí, sí, sí. Nos queda el último audio, que es el 8. Pero sí, es una invitación. Creo que la muestra va a ser en noviembre. Y es un poco lo que se ha hecho durante todo el año en cada uno de los talleres. No sé si alguno quiere contar algo. ¿Están organizándola esa muestra? Con teatro sí, vamos a presentar todo lo que hicimos durante el año. Ah, mira qué bueno. No se puede saber nada, ¿no? Todo, no hay que spoilear nada. Preparando, sí. Ok, ok. Todo secreto, hay que ir a verla. ¿Alguien más? ¿Ustedes están preparando algo? Por ahora, en el taller de periodismo no estábamos pensando en armar algo, pero capaz cuando vengamos otra vez al taller de periodismo, capaz le digamos si podamos armar algo. Bien. ¿Vas a invitar a alguien a la muestra de fin de año? No, realmente el periodismo, vamos acá a la revista, que obviamente nos va a ayudar el muralismo. El muralismo, bien. Sí, escuchemos el audio, a ver. Como parte del hacer de la escuela, seguramente este año se reedite la muestra anual, así que esperen con muchas ganas las sorpresas que tenemos para ese día. Estén atentos para participar, para estar, para venir a visitar la muestra, que va a ser muy linda, así que les esperamos a todos. Bueno, vamos a estar ahí. Nos van a decir horario para que vayamos, sí, ¿no? Sí, sí, vamos a venir a invitarlos acá al programa. Vamos a venir con Milton a invitar a toda la audiencia.